Un abrazo fuerte para todos los cumbieros fieles de la zona sur. Siempre con buen aire. ¡Ay! Buenos sentimientos. Quiero imaginarme que te tengo aquí. Y ya no te irás. Quizá mañana cuando salga el sol cumplirá esta locura. Ay, que me mata y me tortura. Ay, maldita luna, maldita luna. Ay, maldita. Maldita luna, ay, que me destroza, me desarma el alma. Que me arrastra y se lleva tu cuerpo junto al amanecer desangrándose. Maldita luna, que me destroza, me desarma el alma. Que me arrastra y se lleva tu cuerpo junto al amanecer desangrándose. Y otro día más sin comprender por qué no estás. Lito Leguizamón, a pesar de todo, la adversidad vuelve sabio al hombre. Quiero imaginarme que te tengo aquí y ya no te irás. Quizás te vino que me las angustias hay y me arme de coraje. Ay, espérame allá arriba junto a esa luna, esa maldita luna. Ay, mala. Maldita luna, que me destroza, me desarma el alma. Y que me arrastra y se lleva tu cuerpo junto al amanecer desangrándose. Maldita luna, que me destroza, me desarma el alma. Y que me arrastra y se lleva tu cuerpo junto al amanecer desangrándose. Y otro día más sin comprender por qué no estás. Amanecer desangrándose. Maldita luna, que me destroza, me desarma.